un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Última hora de Tito Rodríguez, de Tito Nieves, de Tito Gómez, de Tito Puentes, los Titos. Nos vamos con Señora de Madrugada, es Tito Rojas. En 1978 arma su propia orquesta, dura un año, y luego el bellísimo homenaje que compuso Tito Nieves para su hijo, que tristemente perdió la vida, es tal vez uno de los homenajes en canción más bellos que podamos escuchar. Fabricando Fantasías. Señora de madrugada, qué buen empleo cobró por usar mi almohada y fue un recreo. Señora de madrugada, qué gran estafa, mordí muy bien su carnada y qué bien trabaja. Señora de madrugada, sin dueño alguno, en su carrera ganada no fui oportuno. Señora de madrugada, qué desperdicio, en vez de ser bien amada, ama su oficio y sigue siendo señora frente a la gente.

porque cuando tú tocas nadie te puede ni guanacar. Ahora viene Tito, oye con su timbal. Thank you.

hecha para mí. Usted es la mujer más bella de ojos admirados. Usted que todo ha sido la mejor, usted también de las tradiciones, conmigo ha descubierto que hay amor. Usted extremo izquierdo de mi cama, usted mitad que no, mitad que sí. Usted primero niña, luego dama, usted ha sido hecha para mí. Vamos con tres canciones y luego una sorpresa de cierre. De mí, enamórate, Tito Nieves. Hoy tiene 62 años y de todos los Titos es el único que está vivo. Luego Tito Puente, ay, mi Cuba. Ahí van a escuchar a Héctor Lavoe y Celia Cruz, homenaje a Benny Moré. Y luego Tito Rojas, un poquito de Navidad. Muere en Navidad, Tito Rojas. Y luego una sorpresa.